You cannot beat me. Avengers Assemble! The Avengers! ¡Shagulores, assemble! Serge, tiéndete por las caguamas. ¡Órale! Mike, vete por las botanas. Salve. Temo, vete por la música. Chuy, vete por las putas. Ya estamos todos. Hulk, tú aplasta. Aplástate en el sillón, hombre. Aplástate con el control remoto de la película. Órale, pues. Levanta de Aquaman por Mazatlán. Ah, sí, pero ahorita estamos hablando de personajes Marvel. Anda de submarinero por Mazatlán. Ajá, más bien. Oh, sorry. Me perdí un poco. Ok. El reino de Marinel. Bueno, hoy es el 5 de mayo. Cinco de mayo. Para los que se preguntan. En Estados Unidos. Estados Unidos. Porque aquí en México el 5 de mayo es la batalla de Puebla. ¿Y ya? También es el Free Comic Book Day también. Ah, cierto, el primer sábado de mayo. Lástima que ya no tenemos tienda de cómic aquí en Juárez para ir a ese magno evento. Es el 5 de mayo del año 2012 y ese es el Chacoleo Podcast número 236. ¿Cómo están, chamacos? Vientos. 236. Hace 236. Hace como 7 reboots. Dos versiones Ultimate. Sí. No, y la última vez no revivió el dragón. Con las bolas del dragón. Ándale, exactamente. Bueno, hemos tenido, así que, varios reinicios de franquicia. Sí, ya nos ha cambiado de color de piel. Ándale. Ya nos han hecho en HD. Hemos mutado, vuelto a evolucionar. Bueno, pues, ¿cuáles son las presentaciones? ¿Quién se las avienta, tío? ¿Qué se las avienta, Temo? Porque yo tengo hueva. Ahora, a mi lado derecho tenemos al señor Sergio Morales. Hola, buenas noches. Al lado más derecho todavía de Sergio Morales tenemos al buen Miguel. Hola a todos. Y al lado derecho de Miguel tenemos a... ¿Qué creen? No tiene pito. Adrián Gabriel. Ah, bueno, como intro de concierto. No, como despedida de concierto. Y acabaron de crear un hit y le voy a... A mi derecha, el único inigualable, Adrián Gabriel. No, porque un solo. Gracias, México. Eso no es Miguel, hombre. Gracias, totales. Así es. Así es, así qué es. Qué onda. Ok, señores, ya estamos a 5 de mayo, así que espero que ya todos ya vieron Avengers. 200 millones, ya. Ok, si no quieren spoilers, se aguantan, porque ya vamos a soltar todo, nada ahorita. Importante. ¿Nada que no se haya visto en los trailers? Pues nada, así que termine con tu expectativa de la película, o sea, no hay nada. Bueno, solamente le decimos que es al final de los créditos. Al final, es como aquel legendario programa de Televisa que se llamaba No Empujen. Ándale. Había final tras final tras final. Ajá. Entonces tienen que quedar al final final. O sea, después de que pase la primera escena del final de los créditos, espérense. No, quédense todo hasta el final de los créditos. Porque hay otro final. Final. Esta es la única la primera película de Marvel con dos escenas extras después de los créditos. Sí. Ya están avisados. Que por cierto, yo no me quedé, yo me fui. O sea, después de que viste a Thanos, dijiste, ya no hay nada más importante que Thanos. Bueno. Ya con eso. Spoiler, ya con eso. Dije, Thanos, el Darkseid de Marvel Comics. Ajá, no, pues pone que te lo pusieron al principio para que vieras quién fregados es Thanos, porque casi nadie, gente que no lee cómics no conoce a Thanos. No, pero es que lo hubieran spoileado si hubieran dicho algo de Thanos al principio. Ya me lo sospechaba yo porque era en el espacio. Sí, exactamente. Tenía que ser o los Eternos, o Galactus. Galactus. O los inhumanos, no sé. Los inhumanos, que no, los inhumanos están pero en los Alpes allá. Cara chingada. En sus ciudades. Mira, si hay algo que nos ha demostrado el universo Marvel en el cine es que no respeta la coherencia de los cómics. No, lejos, muy lejos. Muy lejos. Según los Cuatro Fantásticos. Black Bolt. Y su perro Bulldog de 2 metros. Ay, quijaditas. Quijadotas. Es que tú no... Ah, bueno, ahorita le vamos a dar una historia de... Una breve introducción a los inhumanos. Al universo Marvel. Adelante, sir. Sí, pero... Cuéntale la leyenda. Bueno, deja... Mira, en los Cuatro Fantásticos... Déjale, pongo un trago de coca. No en los Ultimates, ni nada de eso. allá como por el número que los números, el número 30, 40 por ahí, aparecen unos malos que se llaman los horrendos. Creo que en la versión de novedades editores decían los horrendos, era el arenero. El arenero. Un científico cabezón. El organismo. Sí, sí, sí. El que traía una pistola que lanzaba adhesivo, güey. Creo que era adhesivo. Sí, sí, este cuate, el que maneja el pegamento, no me acuerdo cómo se llama. No se separó un semo, güey. El pegarrey. El pegarrey, el 5000. El doctor Shemo, pues. Una nena con pelo rojo. Muy largo. Que se llama largo, largo, que era manipulada. Se le movía el pelo, se llamaba Medusa, güey. Sí, sí. Entonces, güey. No, se llama Medusa y no te dije, güey. Bueno, para que los otakus me entiendan, es como la abuelita de Ika Musume. Sí, ahorita les pongo una foto otakus y luego ya la ven. Otakus me entiendan, dije. Empiezan a cosplayar aunque no lo conozcan el personaje. Pero antes, bueno, de que salga la serie, antes de que salga el juego. Sí, ya van a cosplayar a ese personaje que no conozco. Ándale, exactamente. Total, que más al rato se revela, unos números después, se revela que Medusa pertenecía a una raza de seres. De extraterrestres, más bien. Ajá, que se hacen llamar los inhumanos. Y viven en una zona muy apartada de la Tierra. En una galaxia muy, muy, muy, muy, pero muy, muy, muy lejana. ¿Cantaban la canción de Juanita Banana? Juanita Banana, que suena esa rola. ¿Y la cantaban los inhumanos? Oye, hijo, a ver, tío, búscalo, ahorita la ponemos al final del podcast. Ándale. Okay. Juanita Banana. Para que les ayude español así, medio nacional. La tengo. Total, que... Juanita Banana no tiene pito. Los inhumanos, oye, y por cierto, los inhumanos en una situación más o menos Thor Loki ahí. Exacto. Porque el rey de los inhumanos es un cuate que nunca habla, se llama Black Bolt. O sea, siempre trae una máscara que le cubre toda la jeta. Yo supongo que por eso no habla. Y trae como una especie de tridente en la frente. Sí, y nunca habla porque su poder es la voz, ¿verdad? Cuando sí, habla, sí, sí. Es que, güey, si habla, es como, no sé, es como. Es como Dios. No, es como Fox aquí en México. Cuando habla la caga. Hace un dedo. Destruye todo cuando habla, abre la boca. Así que pues, no puede hablar ese tipo. Entonces, con que eructe tantito y se abren los labios un poquito, con eso ya se cae toda la estornuda. Se acaba la gracia. Ándale. Entonces, ¿te imaginas el sufrimiento de Black Bolt? Le pusieron rayo negro en la versión de novedades editores, si mal no recuerdo. Yo no me acuerdo, fíjate. No. Bueno, entonces. Eres un chamaco, güey. Los chicos conocen a este grupo de inhumanos, es todo un reino, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Ya. Es que me gusta mucho la de Juanita Banana. Los inhumanos eran fenomenales. Era un grupo español de los años 80, conocidos por canciones como esa, la de Te casaste, la cagaste, Somos una pareja feliz, ¿qué otra canción? La de Qué difícil es hacer el amor en un 5000. En un 5000. La de Ay, oh, ay, ay. Vamos todos al salón, duda. No, tenían canchet. Eran como los toreros muertos, pero también muy incoherentes y irreverentes. Muy, muy buenos. Así es la cosa. Ok. ¿Y qué me quedé? Ah, bueno. Ajá. Black Bolt tiene un medio hermano, o hermano, no recuerdo. Creo que era medio hermano. Medio hermano, normalmente. ¿Te acuerdas cómo se llama? Maximus se llama. Maximus. Y Maximus también es como Loki, también está loco y quiere apoderar, más que se quiere apoderar del trono de... De Black Bolt. De Black Bolt, entonces... Él quiere ser el mero mero papas fritas. Y a cada rato se le revela, es como Loki con Thor, que a cada rato se le revela. Sí, sí, y... pero nunca le pone un estate quieto. Nunca le mete sus fregazos. Sus chingadas. Nunca le abre los hocico enfrente para que se le quite. Bueno. Y hay muchas historias de los inhumanos donde siempre son exiliados y luego Maximus se hace del poder y luego ahí van los inhumanos y... Regresan otra vez. Y más o menos es la misma dinámica que siguen. Black Bolt está casado con Medusa. Con Medusa. Y tienen un perro mascota. Perro bulldog gigante que se llama, en inglés se llama Lockjaw. Ajá. Y en México le pusieron Quijaditas. Mejor le he puesto Quijadotas porque está gigante el maldito animal. Es un perro bulldog gigante, como de 12, como de 2 metros, y también tiene su tridente en la frente, igual que Black Bolt. Ajá. ¿Y para qué sirve ese perro? Pues. Pues, gigantes. No sé cuál es su poder, pero nomás de verlo creo que daría miedo. Su poder era la transportación, acuérdate, lo usaban para transportarse de un lado a otro. Yo ni me acuerdo, fíjate. Llévanos por las cheves y ya se aparece. Tengo que darle una realidad a los inhumanos que los rebotearon hace poco. Bueno. Sí, y han hecho miniseries de los inhumanos. Ajá. También, donde han salido al espacio con toda la ciudad entera. Y, órale. Johnny Storm, el la antorcha humana, fantástico, se casa con la hermana de Medusa que se llama Crystal. Crystal. Ajá, que también tiene poderes de inhumanos. y no más. Y creo que fue parte de los Vengadores también. Para en algún momento. Bueno. Y se divorciaron. Es que ¿quién no está en los Vengadores? Vamos, en un universo Marvel. Chingada madre, claro. Los Vengadores secretos en la de la costa oeste. Sí. En el videojuego. Los Vengadores de las Torres. Mira, hasta los hombres X han estado en los. Se han vuelto Vengadores en alguna ocasión. Todos, sí, sí. Todos han sido. Hasta Spider-Man como, también es un Vengador. Spider-Man también ha sido un Vengador. No lo quisieron invitar a esta película. ¿Qué gachos son? Sí, ahí lo puso en el. Todo el mundo estuvo en Timbiriche. Así es, ándale. Igual los Vengadores. Pues. Bueno, pues ahora estamos hablando de la película. Ok, sí, cierto. Bueno, entonces sale eso, ¿verdad? O lo sorprendente más que nada es la película, que es muy divertida. Es divertida para niños grandes. Pero no está tarada, o sea. No es humor gringo pendejo, vamos. No es humor tarado, es un buen humor. Hecha con cariño a los personajes. Ajá. Con respeto al público y a los personajes en sí mismos. Los personajes en sí mismos, exactamente. O sea, todo ahí, aunque sea el puro pretexto de meter a unos actores famosos en una película, está bien, o sea, sí está bien hecho. Bueno, yo siempre pensé que. Yo decía, ¿cómo pueden hacer una película con tantos personajes y con. ¿Cómo pueden manejar tantos egos, vamos, en la misma película? Y ya cuando vi la película me di cuenta que, exactamente, no se puede. Porque es una de las cosas interesantes que tiene la película de los Avengers, es que tantos héroes no se pueden poner de acuerdo, no se pueden llevar bien. Hay mucho conflicto de ideales y de. Porque cada cabeza es un mundo, y se nota muy bien en la película. Pero como dicen, los héroes no son los que siempre están de acuerdo, más bien son los que dejan a un lado sus diferencias por un bien común. Y es lo que hacen los Avengers, es el mensaje de la película. Sonaste exactamente como el Capitán América. No, sí, solamente que ofrece Capitán América, yo no creo que haya un solo dios. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos y más antiguos. Como Thor y Loki. Así es. ¿Qué te iba a decir? Pues el Capitán América, no sé qué te pareció la actuación del personaje en la película. Mira, me gustó me gustó la actuación de Chris Evans en el Capitán América. Ese Steve Rogers me gustó mucho porque captó la esencia del personaje de Steve Rogers. Por desgracia, aquí en esta película, los Avengers, creo que es el personaje que menos destaca. Destaca muy poco este Capitán América, la verdad no vi que despegara, a pesar de que le dieron bastantes escenas y claves porque se supone que él es el líder. A lo mejor hacia el final, ¿no? Donde ya la gente empezó así como a verlo en las calles y a reconocerlo y a agradecerle. Ajá. que se haya salvado la vida. Uh-huh. Fue donde hubo así un poquito de sentimiento patriótico. Exacto, pero pues aún así no, esa escena llegó muy tarde, la verdad, pues. Eso era el Capitán América, acuérdate que cambiaron el nombre de la película en Corea y en Rusia y no sé cómo, porque no puede ser el Capitán América porque era algo ofensivo. Exactamente. Y aprovechando que iban a todos los superhéroes, dijeron, vamos a establecer el Capitán América como lo que es un gringo americano de los 40s. Así es. Racista y machista. Racista, machista, cristiano, mando moderado. Ajá. Hasta la muerte. No era tan mocho, ¿no? Sí. No, realmente no lo era tanto. Más bien era. Tenía muchos ideales. Ajá. Era una persona de muchos ideales que, pues, la verdad, ya nunca. Una persona. Hoy, exactamente. Persona sí. Que pero es que en estos días los ideales ya nadie tiene ideales. Ajá. y menos de qué época. Y los tienen todos regados. Demasiado, exactamente. Y es lo que es la película. Ya lo pudieron hacer sin disculparse de que fuera americano. Exactamente. Original. Exactamente. Ay, somos americanos, sorry. Y una de las cosas que tenía que me gustó mucho del Capitán América en los Ultimates, en el cómic, era que te presentaba un Capitán América que está totalmente fuera de sí, fuera en un mundo que no es el suyo, porque ya no es el suyo. No tiene nada que pasa, entonces su problema, tener unos problemas internos cabrones. Era un Capitán América que estaba realmente conmocionado y a la vez resentido con su propio país. O sea, era una completa decepción verlo porque decía, puta madre, pues para eso tanta gente, vi morir a tanta gente en la Segunda Guerra Mundial, para eso me sacrifiqué para que darle libertad a estos cabrones y miren lo que han hecho con mi país. Es un Capitán América que te pide la mano y luego te patea la cara, como le hizo con Bruce Banner. En los Ultimates, o sea, es un Capitán América que se tuvo que volver cabrón, muy cabrón. O sea, yo no he visto la película, pero se parece mucho al de los Ultimates. No, de hecho no. No, ok. Es Capitán América de los cómics originales. Buena onda. Yo espero que en la segunda parte del Capitán América lo conviertan un poco más. Nada más le faltó bajar un gatito de Marvel. En la película. Sí. Ah, ok. Pues sí, porque en los Ultimates está bien fregón ese Capitán América. No, exactamente, es un Capitán América que se tuvo que readaptar, así que sí, por las malas. ve un mundo transformado, nada de lo que él, por lo que había luchado, como tú dices. Ajá. Y no, a mí ese personaje, esa serie de Ultimates de Avengers estaba muy, muy chingona, me gustó mucho. ¿Crees que lo traigan al cine? No creo. Incluso el traje. Este Tony Stark, curiosamente, hay escenas grabadas de Tony Stark donde se hace muy evidente su alcoholismo. Pero no las ponen, o sea, no las ponen en el cine, se las editan, porque pues el personaje pega mucho con los chavitos. De hecho, al principio de la segunda parte, es que empieza con Tony Stark aventándose, bueno, Iron Man aventándose de un avión. Antes de esa escena, hay una escena donde está él, la primera escena de la película, está güey vomitando en un excusado, echando las tripas ahí porque está bien borracho, y esta Piper está nomás hasta, ay, ¿cómo eres? Mira cómo estás, güey, así quieres salir, no, pues ya. Se avienta todo un rollo, ya es cuando este güey ya se avienta. Bueno, cuando Piper le queda el casco, le da un beso al casco y lo avienta. Esa escena que la vimos en el trailer, pero jamás la vimos en la película. Entonces ya me di cuenta por qué se la editaron, porque venía toda esa escena implícita de Tony estar muy, muy ebrio. Entonces no quisieron ponerla, pues bueno. Porque la yo sí me agüité cuando dije, ah, carón, ¿y qué pasó con toda la escena donde está Piper y avienta el casco, esto se avienta y recoge el casco en el aire, se lo pone y ya vuela hasta el escenario? No estaba, se la quitaron, ya esa escena estaba genial. Está muy, muy chida ese comercial. Muy... Exactamente, era el trailer, exactamente. Lo que sentí con toda la película de Actividad Paranormal 3. ¿Y el corto dónde quedó? La película es completamente diferente al corto. Te voy a recomendar una mejor que esa, se llama Emervo, creo que ya está en cine. Es una por el estilo, pero no está hecho con esa intención. Está hecho de una manera, o sí que más novedosa. Pero trata más o menos el mismo tema. Pues sí, ¿crees que a lo mejor en la 3 ya pueden meter más el alcoholismo de Tony Stark? ¿No? Yo espero, la verdad. Porque hay que ser evidente eso. Pero bueno, no creo, porque pues van a se va a centrar más que nada en la... Ya tengo entendido que se va a centrar en la de... ¿Cómo se llama? Esta en la de Extreme, exactamente. Que es el... O sí que es la siguiente evolución de la armadura de Tony Stark. Que este Mark 7 en la de Avengers estuvo muy chingón. ¿Cómo la sacó? ¿Cómo se la puso? Pero al principio tenía que caminar y ajá, por su pasarela, ¿no? Exactamente, mientras que le iban quitando parte por parte. Pero esta armadura que tiene, así el, ándale, al más puro estilo, no sé, este Guyver o yo que sé, ese que se desarma, empieza y lo va rodeando y se va, o sí que se va acomodando en su lugar cuando mientras va cayendo y la armadura y listo. Y vámonos, el Mark 7. Pero la siguiente armadura que no va a tener título, no va a ser ningún Mark, va a ser simplemente su nueva armadura. Que como que dice, esta armadura la tiene, pues ya la tiene integrada en los huesos. ¿Cómo va a salir en la película o estás hablando de los cómics? Estoy hablando del cómic. Ah, okay. Pero si se supone que se van a basar en ese cómic, entonces eso va a ser la siguiente. Es la siguiente evolución, exactamente. Ya la armadura definitiva de Tony Stark, que es la que ya la aporta completamente a su cuerpo. Me quedé con una duda. ¿En esta película sale The Wasp y sale el Hombre Hormiga? No. Ni mención. Ni hacen mención a ello, nada. Ni un hint. Es que son personajes que valga la pena. Son personajes de los. Me gustaban la situación. Son personajes de los Avengers, no más que pues de los cómics, de los Ultimates, tienen una relación muy muy muy muy ácida, bien. No, una relación demasiado fuerte para ponerla en el cine. Los Avengers pegan un machín con los chavitos. Yo creo que más que nada es el éxito, porque los chavitos obligaron a los papás. Llévame a los Avengers, quiero ver los Avengers. Y ahí vamos a ver los Avengers. Yo estuve en el cine el viernes que se estrenó pues la verdad sí estaba lleno de chavitos. Nunca me había tocado ver tantos chavitos en un cine. Pero ya le vamos tanto para niños. No, pero tampoco tiene nada no tiene nada adulto. La pueden ver los chavos. Exactamente. Y nada más por eso, por ser PG-13, ya no puedes meterle. No puedes regresar al alcoholismo de Tony Stark, ni tampoco te puedes meter la relación amor-destrucción de la avispa y de Han Ping, del Giant Man. Porque hay que, bueno, a la gente que nos está escuchando, hay que, bueno, en el cómic, bueno, al menos en el de Ultimates, la avispa y el hombre hormiga tienen una relación, son parejas. Son esposos. Ajá, por eso les digo, para aclarar. Entonces... Ante el público, ante la gente, pues a la vista de toda la gente... Pues una pareja y todo normal, pero ya la intimidad tienen muchos broncas. Se van muy, muy mal. Incluso. Yo diré. No, a ver. Al grado que diré. Miénteme un poquito. Yo diré. Yo estoy casi seguro que vas. Bueno. ¿Te dan a entender o pasa? Como que el Capitán América se tira. No. Aguas. No, dan a entender, ¿verdad? Como que. No. Quiso ver algo ahí, no. ¿Verdad? El Capitán América es un personaje, digo, de los 40. Ajá. Tiene una moralidad demasiado. Por si hubo ahí un pequeño filtreo, ¿no? Ahí como que medio coqueteó. Bueno, sería sería coqueteo de Wasp, no por el Capitán. Sí, ¿verdad? Pero el Capitán le pasa por arriba, o sea, no simplemente sí. No se da cuenta. Recuerdo que los Ultimates 2, uh-huh. No sé cuál héroe le insinúa la relación incestuosa entre Mercurio y la Bruja Escarlata. Fue Wasp que se lo dijo. Ah, sí, y él no entiende. Oye, pero son hermanos, ¿cómo es posible? Es que no concibe esas cosas realmente. O sea, él se es interesante ver esos. Estamos hablando de un tipo que no puede creer que un hombre negro esté casado con una mujer rubia y que tengan familia. O sea, eso para él es impensable. A eso me refiero. O sea, es lo que hay que ver. A lo que estamos acostumbrados a leer en el cómic. O sea, que si, una mujer casada a él le tira el calzón, él no se va a dar cuenta. O sea, no lo va a entender. No tiene ese concepto. Sí, él es. Ahora es que un buen Boy Scout. Es el último Boy Scout, de hecho. O sea, hay una diferencia en los últimos, hay una diferencia de 50 años desde que se congeló hasta que se descongeló. Hasta que lo metió en el micro. Todo lo que ha sucedido en términos de revolución sexual, pues simplemente eso. Es el problema de los 60 y los 70, o sea, ya con eso, mira. Sí. Y ¿qué te iba a decir? Pues mira, yo no sé, para mí que Wasp era masoquista, por eso se casó con Hank Pink. Me encanta que la maltraten, que la madren. ¿Cuántos madre son de Ultimates del volumen 2? ¿Son nomás? No sé, son más. Híjole, no me acuerdo. Fueron 12 de la primera, ¿no? De la primera. De la segunda parte, creo que fueron otros 12. Creo. 12 o 13, no me acuerdo. No me acuerdo. Oye, y luego, pues me gustó esa onda. Yo hubiera puesto en la película algunas escenas donde el Capitán América anduviera con viejitos para que le trataran a estos viejitos de ir explicando cómo estaba el mundo. Pues, en los cómics él va a buscar a la chava con la que él estaba enamorado y la encuentra ya viejita. Obviamente, y casada con Bucky. Ya viejito. Pero como mataron a Bucky en la película, pues no, ya esa trama quedó descartada. Lástima, pero estuvo muy, muy fregón. Pues ya ves que sale Stan Lee aquí, hace su cameo como viejito en el parque jugando ajedrez. O sea, ahí lo hubieran echado al Capitán América. ¡Órale! Es que hay una escena grabada en un café, así al aire libre, en una mesita, y está con el Capitán América. No sé, pero supongo que cambiaron esa escena. Ah, ya vendrá en el DVD con la versión extendida, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor. Bueno, muy padre, quedé muy contento. No, esta película estuvo muy fregona, exactamente. Ese Hulk, puta madre. El Hulk, me gustó mucho. Que el Hulk se pareciera al actor Mark Ruffalo. Cuando se transforma en Hulk y todavía tiene la cara del tipo. No, es que Mark Ruffalo no nomás actuó la parte de Bruce Banner. Él también se puso el traje de motion capture y hizo la parte de Hulk. Ajá. Oye, una pregunta. ¿Y este Hulk es verde-verde o es gris? No, es verde. Porque creo que así lo estuvo pensando. Es verde. Hulk siempre en el cine y la televisión tiene que ser verde. Sí, ¿verdad? Ok, nomás dije eso. Ajá, exactamente. No. Creo que de rigor, ¿no? Y dio muestras de que sí sabía lo que estaba, o sea, de que sí tiene inteligencia. Sí, sí, exactamente. O sea, lo que está poco. Es Hulk, pero también sigue siendo Banner. Sí, tiene su control sobre su... Sí, como en alguna ocasión, ya es que en una ocasión en los cómics se fusionó tanto la personalidad de Hulk con la de Bruce Banner. O sea, ha fusionado, se ha separado, se ha... Digamos que ahorita está en esa versión de los 80s, donde Hulk ya no se puede transformar en Bruce Banner, entonces la mente de Bruce Banner se queda como en el cuerpo de Hulk, nada más. Es un intelectual verde. Ándale, exactamente. Y tenemos un Hulk que ya no, o sea, usa ropa, o sea, se peina, o sea, anda bien, vamos. Ya no es una criatura salvaje e incontrolable. O sea, como dice, ¿cómo se llama Sergio, el dibujante, el de Matt? Aragonés dice... Poquito le faltaba para ser el gigante verde, nomás de... The Green Giant. Gigante verde. De los chicharos. Nomás allá. El de las legumbres. Le faltaba ser el gigante verde de los chicharos. Bueno, de hecho es el gigante esmeralda, así le dicen. Oh. The Hulk. Y no, la verdad, la actuación de Mark Ruffalo me gustó mucho. Creo que después de Tony Stark, creo que fue el que mejor actuó en esta película. A pesar que tampoco sale mucho. A la Black Widow, la viuda negra, como que se ve diferente. Yo recuerdo que... Sí, en Iron Man 2, híjole, a mí se me paró el corazón nomás de verla. Sí, aquí como que no tenía... Le quitaron mucho sex appeal, o sea, ya me di cuenta de a dónde iba dirigido esta película. Tiene que que maximizar sus oportunidades de meter más niños, ¿sabes? Exactamente. Oye, pero aún así, mira, le hicieron muchos close-ups al trasero a esta muchacha. Es lo que te voy a decir, me mandaron una imagen, nomás bien la vi por Facebook. Se ve la imagen del póster de los Avengers. Uh-huh. Luego hay otra foto ya caricaturizada, donde están todos los Avengers volteando de pompas, así como haciendo un Scarlett Johansson. Ajá. ¿Cómo se dice? Ajá. Y es muy gracioso, nomás la única que no lo está haciendo es ella. No sé si supieron por qué. Es que sí, ven, cuando ves a los Avengers te vas a dar cuenta por qué. Oh. La mayor parte de los ángulos que le toman a Scarlett Johansson los... son las pompas. Sí. Y como todo el tiempo usa ese traje ajustado, pues mira. ¿Y qué es lo que con el Hawkeye? Hawkeye también, me encantó ese personaje, la verdad. Se ve matón. Y sacó sus flechas de diferentes tipos. Hijo, está bien, fue en ese sistema que tenía en el carcaja que traía en la espalda, que nomás volteaba. O sea, usaba, nada más le cambiaba las puntas de las flechas y ya. Ajá, porque también en los cómics hace eso, ¿no? Y está bien fregón. Y las puntas donde para diferentes cosas. Ajá. Depende de lo que quieras hacer. No, este era el Legolas de la época moderna, no sé, era un asesino, sí, perfecto, güey. El Iron Man le dijo Legolas. Ah, no, es cierto. Oye, ese pinche... Este Tony Stark se burló de todos, a todos les hizo chistes troleros. Es la cuarta pared, o sea, está... Exacto. Haciendo referencias del mundo real, mira, es cuando le dice a Thor, cálmate, Point Break. De las películas de Swayze con Keanu Reeves. Y ¿qué otra cosa le dijo? O sea, también cosillas y referencias modernas. Ajá. De la cultura popular. Y el Capitán América, me lo comprende. Los niños van a estar así, ¿qué? Exactamente. ¿Apa, qué quiere decir eso? Entonces fue como las películas de Shrek que tienen dos layers: un layer para niños y un layer para niños. No, ándale. Yo estaba viendo la película y un niño atrás de mí. Eras tú, Mike. No, o sea, como se veían sus poderes, se loco en las escenas de diálogo. ¿Eh? ¿Qué dijo? Luego el niño. Los chavitos nomás quieren ver la acción porque la verdad no entienden mucho de cultura. ¿Cuánto dura? ¿Como 40 minutos? Pues la mayor parte de la película. Casi la mitad de la película. Bueno, estamos hablando de una película que dura 2 horas, casi las 3 horas, no me chingues. Casi las 3 horas. Y yo ni la sentí, cabrón, las pinches 3 horas, cabrón. Una hora de película. ¿A poco? Sí, le editaron un chingo. Joder. El Blu-ray nos van a dar. ¡Puta, no! ¡A huevo! ¿Cómo debe seguir? Este señor Williams. Sí, mucho metraje. Yo espero ver más escenas del trasero de la viuda negra. Ándale. Y que Spider-Man haga por ahí un cameo, no sé. No, pues ya, todo es posible. ¿Buffy también es de Marvel? No, la película de Mesh. Era de Dark Horse Comics. Sí. Cierto, Dark Horse. ¿Son los vampiros? Sí. Buffy the Vampire Slayer. Porque ese es el de Estoy volviendo a releer Planetary. No me aburre. Me encanta. Bien por ti. Como que me vuelve a dar así como que. Un aire de novedad, no sé. Sí, ándale. Como que es como que esas películas que ves y dices, que no entiendo algo diferente. Qué frescura. Sí, sigue siendo fresca. Te lo recomiendo. Planetary, consíganlo. Torrentenlo. ¿Y qué más? No, pues la película está bien larga, está muy amena. No, exactamente. Cuando llega Iron Man con su música de AC/DC. A huevo. Cuando escuches la música de AC/DC ya sabes, ahí viene Iron Man. Y sí. Tienen cada quien su escena de introducción, como 10 minutos cada personaje. Exacto. Pero, o sea, está bien. O sea, no, la película está muy bien balanceada. Cada personaje tuvo el tiempo justo en pantalla. Está hecho meticulosamente. Exactamente, lo hicieron con lupa y pinzas a esa madre. No le iban a dejar fallar. No podía fallarla. O sea, no le iban a dejar fallar. Tienen la fórmula. No iba a pegar a fuerzas. Ajá. Pues nadie esperaba que fuera una buena película tan buena como es esta. O sea, creo que lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer los gringos ahora. Estén en la primera, el resto del mundo ya estén al final con ustedes. Pues ya la de Battleship. ¿Por qué fue estrenada en México una semana antes? Porque tenía que aprovechar el puente vacacional y aparte venía. A ver, para los que no saben qué puente vacacional tuvimos: el del día del trabajo, el día del trabajo, el día del niño, y también, y creo que también venía incluido el 5 de mayo. Entonces fue un mega paquete como de 5 días. Exactamente. Combo Breaker. Era un fin de semana que no se podía desperdiciar, entonces tenían que estrenarla. Ajá. Tenían que estrenarla ya. Y también es para evitar la piratería. Exactamente. En vez de que me pirata. Y pues ya mira, este fin de semana nada más en México recaudó más de 200 millones de dólares. Nada más en México. Caray, hubiéramos pagado un pedazote de la deuda externa. O sea, ya, la película ya cuando... ¿Ya? Ayer en la noche de Estados Unidos. Ajá. ya había recuperado su inversión completa. Ajá. Y ahora va a ganar en dólares. Ajá. O sea, que todo lo que ya hizo ya es ganancia. Ahorita ya lo que está haciendo ahorita ya es ganancia. Exacto. Está proyectando 160 millones de dólares en 3 días. Y como ya seguramente, y como seguramente en Estados Unidos ya llegó el mitote del éxito que tuvo aquí en el mundo. Si eres impresionista de Walt Disney, estás ahorita como que quedando en dinero. Bailando en una piscina de esas de ándale, ándale, llena de monedas y billetes. Y vales del McDonald's, no sé. También lo hacen para que como que las noticias internacionales hagan más bulla en Estados Unidos cuando sale. Exactamente. No, la de Battleship. Ajá. Que nadie interesaba. Pues nadie está dando ningún 5 centavos por ella, pero yo voy a ir a verla. Ajá, yo también quiero ver. Ahorita ya pegó, o sea, exacto. En Asia primero, ajá. Y luego en Europa. Y ahí estuvo en primer lugar antes de Avengers. Ajá. La de traen aquí en México esta semana. Uh-huh. Y la siguiente ya es en Estados Unidos. Sí, exactamente. Donde ya salió. Ponen que no va a pegar lo que pegó Avengers, obviamente. No va a pegar. Sí, pero ya cuando llega a Estados Unidos ya. Ya, exactamente. Entonces ya con inversionista, pues bien tranquilo, bien relax. O sea, eso quiere decir que ya le encontraron otra manera de sacar dinero antes. Es que toman decisiones muy estúpidas. Vamos a estar en Estados Unidos y si no recuperan la inversión el primer fin de semana, ya cancelan. Ya, ¿para qué le están en el resto del mundo? O sea, también es una ventaja muy estúpida, la verdad. Porque todo lo que haces es franquicia, tienes que franquiciar todo. Y la mejor manera es probar primero en tradicional. Ajá. Si pega, si tiene pegue, ok. Pero cuando pega a Estados Unidos, ya tienes una película ya, un guión completado. Exacto. Y estás en preproducción en la segunda parte. Para que el año que entra, ajá, ya tienes una segunda parte. Así que, mira, lo más probable es que con Spider-Man, la Amazing Spider-Man van a hacer eso. Ya está ahorita en preproducción, nada más esperando a ver que pegue. Ajá. Y con el día que salga que sí pegó, ya está en preproducción la segunda parte. Wow. Ya estaban ese verano y sale en el video. Exactamente. Y, bueno, entonces si van a estrenar El Hombre Araña este año, ya está casi lista la segunda. A lo mejor podríamos ver al Hombre Araña también en Avengers 2. Sí, es probable. Fíjate cuántas películas de Batman ha habido en 6 años. Dos. Mira, ¿cuántas películas de X-Men hubo en 4? ¿Cuántas de...? Cortando Wolverine, sí. Marvel está dándole así, como fábrica, así. Le encontró la fórmula directa de estar de una película por año. Tres películas por año. Pum, pum, pum, pum. Así como fábrica, y son buenas películas. Sí. El problema es que son buenas. Eso es lo que deberían de haber hecho, hacer buenas películas desde antes. Exactamente. Ya le encontré, ya no va a salir esa fórmula. Hasta que el público se aburra. Y ya le busquen, encuentren otra tendencia, ¿no? Otra modita. Pues les tengo una noticia que acabo de leer, no sé si ya están enterados. Dice, aquí en el diario de Juárez, vía internet, dice: proponen cinta sobre la viuda negra. ¡Órale! O sea, ¿con Lucía Méndez o qué? Dice: Scarlett Johansson está muy concentrada en el mundo de Alfred Hitchcock al interpretar a la actriz Janet Leigh, que es una cinta biográfica sobre el cineasta, pero también está lista para ponerse el supertraje de la viuda negra si Marvel vuelve a llamar. La actriz de 27 años es la única mujer con un elenco de 6 superhéroes que luchan para salvar la humanidad en The Avengers. Viene mucha más información, ¿verdad? Pero ya en la ya próximo a futuro. Y eso lo que ya ponle que la película de la Black Widow sale finales de año 2013. No, de hecho ya la tenían lista. Ya está escrita, está en pláticas desde Iron Man 2, porque la verdad sí robó mucha cámara. Ya está andada, nomás le haces un tratamiento más, por supuesto, la grabas y ya está la encuentra. Ajá, y la verdad, pues. Y Superman, apenas. Parece que sale para fin de año. Parece. A fuerzas, porque antes de que se caigan los derechos, de que sale, sale. Sí, tiene que sacarla. Pero si va a estar buena, nadie sabe, no han dicho nada. Pues mira, está dirigida por Zack Snyder, está padrinada por Christopher Nolan, así que... El guión es del exacto. No, nada, esos problemas, eso es un signo de... Mira, no, es que así es con las películas que hace Nolan, siempre mucho hermetismo. Sale el primero final, sí. Exactamente, hasta ahorita están soltando imágenes, hasta ahorita están soltando el pinche trailer de ahí. Una presión de Avengers. De Avengers. Que han sacado un trailer de Superman, para que lo robaron un poquito de la... Sí, pero con eso... No, deben sacar un verdadero trailer de Batman, de la tercera de Batman... La tercera de Batman, pero aún así, ¿no? Se niega este cuate a soltar prenda. No sé. El corto de Dark Knight está muy bueno. Sí. Exactamente. O sea, una cosa que tiene Nolan es que no decepciona. Y si él dice que esta tercera va a ser la más chingona de las tres, hay que darle por lo menos el beneficio de la duda. ¿Qué sabes del señor Guillermo del Toro? ¿Alguna...? Todos se le ceba al pobre. Todos se le ceba. No, pues siempre... No se le, como a todos los mexicanos siempre se nos ceba, pero bueno. La de Pacific Rim se ha enchido, Sí, sí. Pacific Rim. ¿De qué se trataba el trailer? ¿De monstruos? Una película de monstruos. Ajá. Oh, sí. Ya que te van a encantar los monstruos, vamos. Sí, y es bueno para hacerlo. Monstruos del toro por destruyendo ciudades. Ajá. Pues aparte, no, lo que pasa es que este cuate quería a huevo hacer esta película basada en un libro de Lovecraft que se llama. Un cuento de Lovecraft que se llama. Las Montañas de la Locura. La de Cthulhu. Ah. Ahí es donde se narra. El problema de esta película es que iba a ser resultar súper carísima. Exactamente. Y él tiene que cerrar para que funcione. Tú te preguntarás por qué. Bueno, es que esta película se trata de una expedición al Polo Norte y se encuentra en unas ruinas de una civilización antigua. De no de milenios, sino de millones de años. Y el problema es que la película no trata sobre la expedición, la película más bien yo creo que trataría no sobre los expedicionarios, sino sobre la historia de esta raza que vino de quién sabe qué profundidades del universo, y cómo crearon la Tierra, y cómo crearon toda esta la vida accidentalmente, incluyendo la humanidad. Y todas estas guerras que hubo entre estas criaturas, entonces todo esto está narrado en unos especies de... ¿cómo se llama? Relieves en unas paredes gigantescas que están en esa ciudad abandonada conocida como Arkham. Es una cosa tremenda. O sea, si has leído la novela, es una cosa tremenda. Entonces, ay, güey, entonces te pones a ver cómo vas a adaptar. No, me cae que pegaría. Sería la película de terror, yo creo que. O sí que chingona. Exactamente, pero muchos le dicen. Es que ningún este estudio va a querer soltar lana porque es tremendo. De ya le dicen, no, es el titanio del terror esta película, sería. Ándale, es un juego, la bola de Prometheus puede ayudarte, ¿no? Exactamente, o sea, ¿no? Sí. Sale Prometheus. Este primero de junio. El mes que entra. Ya, casi. Y este sí promete, Prometheus. Y eso me gustó que la gente que no sabe de Aliens ni siquiera se imagina que es... Mira, John Chin, tiene todo lo mismo, la misma tipografía de letras, mismo. Solo le faltó decir en el espacio no he escuchado tus gritos. Tiene un androide que es el Fassbender, el lector. Magneto. Tiene al Weyland. Sí. Charlize Theron. Tiene todo. ¿Qué le falta a esta película? Nada más verla. Ándale, no falta Sigourney Weaver. La película, hacer un cameo, sí, es cierto, pero pues no, ya que iba a ser una precuela, pues sí, claro, creo que no tengo trilogía también, ¿verdad? No, yo espero que sí. Si resulta como Mateo, también es trilogía, sí, es que todo tiene que ser franquicia, exactamente. Si no le pasa como John Carter, ¿qué pasó con John Carter? A mí me pareció una buena película. La película está muy buena, el problema es que cometió un fracaso cinematográfico de Hollywood en la historia del cine. Ah, cabrón, pues ¿qué pasó? Después de Waterworld, más bien. Después de Waterworld. Yo creo que es este. ¿Está comparado? Es que 250 millones de inversión en la película. Y eso lo recuperaron. Y no, es como 60 o 50 millones mundial. Mundial. Ese fue el pleito. Es que sabes que como que salió muy sin pena ni gloria, así como de repente nomás viste el póster de John Carter y luego pasaron como 6 meses sin nada. Y el nombre hasta John Carter. Sí, John Carter, y luego ya después ya estaba la película en el cine y a mí no se me pareció nomás la película. Que hasta John Carter. Sí, exacto, es que no, le deben haberle puesto de Marte, como en las novelas originales que tienen eso. Le quitaron el de Marte. La princesa de Marte. Ajá. Por culpa de la película de Mars Needs Moms. ¿No viste el corte ese? Sí, claro, no es un corto, es una película. No, pero si te cortas, ayer no vi la película, ni muerto de la película. Estaba malo la película, bueno, estaba... O sea, y por culpa de esa pendejada, puta madre. Por culpa de que tiene el nombre de Marte como... Ya registrado. Ajá, sí, como que... Chingada madre. Disney. Ajá. Como que Disney le sacó los de Disney, yo dijo, no, quítale lo de Marte, porque a lo mejor pega más si se llama nomás John Carter. No, claro que no. Y aparte la historia de John Carter, puta madre, esa historia ha sido... Esa novela se escribió hace 100 años. Sí. Y es la historia, yo creo, que más copiada del mundo. Exacto, es la más copiada del cine y de la televisión y de los cómics. Yo muchas veces te dije, ¿sabes? Que pues Den de Richard Corbin es la versión para adultos de John Carter. Sí. De hecho, te voy a decir una cosa. Buscando información sobre el libro de John Carter, de La Princesa de Marte, que por cierto están sacando los cómics también, ajá, una compañía independiente. Sí. Encontré un artista, que no lo tengo aquí, que está, según él, dibujando la... desde hace mucho antes de que saliera la película, uh-huh, dibujando el cómic la adaptación. Está haciendo una adaptación de la novela, uh-huh, pero tal y como debería ser, o sea, con gente desnuda y con órganos sexuales por todos lados. Más o menos como lo hizo Frazetta allá en los 50, en los 60, creo. Ándale, así está. Así, porque este John Carter realmente anda, pues, en medias nubes, anda con un taparrabo nomás, y la presa de Marte anda enseñando las teclas y todo. Exacto. Bueno, eso fue lo contrario que pasaría ahorita con Marvel. Ya tenían la preproducción, la segunda parte ya estaba en preproducción. De John Carter. John sí. Ya tenían todo lo de... Están, es que si ves la película estás totalmente convencido de que va a ser un hitazo. No te queda duda. Está todo hecho, nada soltado, que dijeron, ok, dale. No. Y no. Es tan mal el asunto que... De reversa, mami. Renunció el presidente de Disney. Por culpa, porque él fue el que dijo, haga Jim Carter. Yo me responsabilizo. Yo, sí, ándale. Ah, pues, Yo pongo mi cuello y dije, puta madre. Lo bueno que perdieron en John Carter, ya, ahorita están recuperando. Con Avengers vamos. Con Avengers. Entonces no va a haber ni DVD ni Blu-ray de John Carter. Sí, ni nada. Sí, claro. Yo espero que metan todo eso que ya tuvieron, que lo meten ahí en los especiales, discos extras, todo ese rollo. Esto es. No, 20 años cuando le hagan remake. Exactamente. Cuando le hagan Ray, pues sí. Mira, yo estoy seguro que, como sea, la película es buena y se merece estar en tu biblioteca. Sale el pequeño Carlito, sale la película de Elita. Hombre, para que hagan Battle Angel. Tienen que pasar dos películas primero de Avatar. ¿Pueden disfrutar para empezar el manga de Battle Angel, la Elita? Sí, muy recomendable. Y luego pueden disfrutar los dos ovas que los dos ovas muy bien animados en los 90. Con mucha sangre. La segunda parte. Hasta las horas, no es una segunda parte, es la. Ah, sí, sí. Es la continuación, si este güey no lo hubieran obligado a terminar su manga, porque él no quería terminar el manga todavía. Está muy suave la continuación, pero que se llama Last Order. Ajá. Last Order. Pero se volvió puras peleas. Es como el fenómeno de Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Sí, sí. Donde se meten a torneos. Me gusta mucho, lo compro cada vez que sale. Está muy chingón, pero es puras peleas, como los karatecas del espacio. Digamos que el bote se fue por lo fácil, vamos. Técnica, para mantenerse. Técnicas. Y es comprensible porque pues el autor ya ahorita tengo entendido que tiene muchos problemas de salud. Entonces, pues yo creo. Sí. Yukito Kishiro. Si te das cuenta, el manga de viajes le mete mucho computador últimamente. Sí. El Last Order. Ajá. Su carnal creo que le está ayudando a dibujarlo, de hecho. Creo que ya nomás se vienen los layouts acá más. Pues, ¿quién sabe? Luego te dan. En los mangas vienen solicitudes para si tú quieres mandar tu diseño de tus personajes. Y él lo mete en un cameo. Y él lo mete. Lo puede meter, pero ya se vuelve propiedad de él. Ah, exactamente. Y Yukitopia, creo que se llama la página. Órale. Pero la última vez, los últimos dos, tres mangas que leí decían que ya no estaban aceptando solicitudes de personajes. ¿Por qué le mandan un chingo? Fíjate, no. Pues creo que Cameron quería hacer como una película, pero con hologramas, ¿no? Lo que yo entendí. Creo que primero quería hacer con puro... 3D. Exactamente, con personajes 3D. No, lo que hace para hasta que salga el 3D. Ya salió el 3D. No, pero... Ahora que salga el holograma, no sé qué tal. No, pero ahora, ¿sabes qué? Ya con la tecnología de Avatar, oye, pues ya... Ya puedes meter personajes reales y una Gon o Alita, como se llama la persona aquí en América. Una Gali o... La versión japonesa se llama Gully. Gali. Por alguna extraña razón, cuando llegó a Estados Unidos... Alita. Le cambiaron a Battle Angel Alita. Pero era Gunnum, El manga se llama Gon. Gunnum. Y la chica se llama Gully, pero acá Gali. Le hicieron Battle Angel Alita. Battle Angel Alita. Yo leí unos libros casi que... donde te cuentan lo que vimos en la película. Sí. Es el manga original. El manga original, todo lo que vimos en el lobo. Sí. Pero había otros episodios que también las otras aventuras estaban muy suaves. Ah, no, pero eso. No me acuerdo la verdad de dónde procede Alita. O sea, sé que la encuentran en el basurero. Sí, sí, sí. Y sé que era una máquina de combate así muy chingo, pero así como que no sé nada más de él. Tienes que leer los últimos tomos para enterarte de dónde viene ella. ¿Quién es ella realmente? Voy a platicar un poco la verdad porque estoy así. Okay. Spoiler. Todo comienza en un lugar del planeta Tierra. Altavista. En el cielo hay una ciudad flotante. Flotante que se ve que está conectada con un tubo que sale hacia el espacio. Ajá. ¿Verdad? Y de vez en cuando esta ciudad abre unas compuertas y de ahí baja basura, ¿verdad? Sí, sí. Y luego la gente que vive alrededor de esta basura se dedica a recolectarla. Y de ahí viven de la basura de la gente de arriba. De la gente de arriba. Entonces hay un hombre que es el doctor Guido. Y anda buscando partes mecánicas porque la gente que vive ahí también son cyborgs. Uh-huh. Usan partes mecánicas para seguir viviendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y buscando entre la basura encuentra una cabeza completa. No, encuentra es un torso lo que encuentra. Un torso junto con la cabeza. Ajá, pero se da cuenta que tiene un cerebro. Se da cuenta que tiene un cerebro humano. Ah, cabrón. Entonces este güey todo decide revivirla, repararla. Y se da cuenta que, pues sí, tiene un cerebro de chica. Sí. Esto es una chava. Es una chava, ah, bueno. Y él pero dice que no recuerda nada, entonces él dice que la bautiza como Alita. O Gali, bueno, en la versión japonesa. Y Gali, pues la tiene como su princesita, ¿no? Así, ajá, exactamente, la consiente mucho y todo, la trata como una muñequita, vamos. Porque tiene un cuerpito muy teen, así muy chiquita, es ella. Eso, como muy, es una adolescente. Adolescente, ajá. Y se ve muy delicada, incluso. Sí. Y empieza a poner partes, brazos bonitos, muy adornados, y ella empieza. Sí, pero todas esas piezas de él las consiguen en el mercado negro. Sí, entonces lo sigue de noche y se da cuenta que él es un Hunter Warrior que se dedica. Es un cazarrecompensa que caza a estos cyborgs asesinos. Sí. Se los chinga con un mazo gigante, con un cohete. Y le da unos chingazotes. Y claro, lo desmadra. Cuando le está yendo mal con un enemigo que se encuentra. Está pues, muy cabrón. Le salta al quite. Al quite y resulta que tiene. Una habilidad cabrona para el combate. Habilidades marciales, sí. Exactamente. Y en la torre. Y ella tampoco sabe por qué. No, y tampoco. O sea, actúa como de manera automática. Ajá, o sea, se activa. En esa pelea se le destruye su cuerpo de cyborg. Ajá. Entonces, es donde cambia el OVA del manga, ¿no? Ajá, exactamente. Él decide darle otro cuerpo. Pero que tiene guardado. Ajá, pero así es un cuerpo de batalla, realmente. Sí, es un cuerpo berserker. Ah, porque en el OVA. No. No parece. No. El mismo cuerpo. Sí, sí. Le da el cuerpo Berserker, que era un cuerpo de batalla, sí. ¿Verdad? Yo creo que se lo da porque sabe que es un mundo muy cruel y muy jodido, ¿no? Sí, sí. Entonces ella se hace de un enemigo que es el que andaba comiendo cerebros, ¿no? Sí, un pinche cerebro muy raro que le gusta comer cerebros como zombie. En el OVA es muy diferente al personaje, en el OVA se llama Grishka. ¿Sí? Cabrón, ya no me acuerdo eso. En el manga, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero lo tienen una pelea donde el Grish, pierde todo su cuerpo. Uh-huh. Y queda nomás el malo, nomás queda la cabeza como con un cuerpo de serpiente. Como gusano, no sé. Como gusano. Pero con ese cuerpo se puede, bueno, se puede meter en otros cyborgs, sí. Y apoderarse del cuerpo de ellos. Sí, entonces. Ese es como va sobreviviendo. Tiene un pasado un muy, pasado muy cruel, cruel, cabrón, así feo, pero feo. Era un chavalillo de las cloacas. Que vivía en las cloacas, hijo, no, pero está feo, sí. Está realmente feo, no le vamos a platicar, mejor véanlo. No, pues está pudriendo en vida, ¿no? Sí, exactamente. Realmente en unas cloacas cuando lo encuentra una misteriosa sombra que es el que le da su cuerpo. Ajá. Con el que empieza a. Sí, sí, y esto va a crecer, pero con un pinche odio hacia la humanidad, pero feo. Para esto Alita se registra con la ciudad, tiene como una compañía, ¿no? Donde les paga a los cazarrecompensas. Sí. Y se registra como cazarrecompensas. Sí, pues sí, la misma carrera de que el profesor, bueno. Entonces él no quiere, Guido no quiere que, no. Que agarre, pero dice, bueno, pues es mi cuerpo, es mi propia decisión, ¿no? Sí. Entonces, para esto Guido tiene aquí en la frente un símbolo. Es como una luna, media luna, una luna en cuarto menguante, algo así. Que significa que es ciudadano de Tífares. Tífares, que es la ciudad de los cielos. Sí. La ciudad flotante. Está bien, frío. Los primeros OVAs, pero es que difieren. Cambian mucho las historias. Un chorro de años. Mira, lo más seguro. Los primeros mangas que empecé a comprar cuando, en los 90s, que me enteré que existía el Previous. me llegaba Alita y me llegaba Ranma y medio. Era nomás. Claro que yo leía Ranma y medio, que era una escena donde se está peleando en patines. Ah, cabrón. Que tiene al cerdito. Sí, sí, sí, sí. Encadenado. Pechan. ¿Cómo es? Es un hombre, pero se transformó en mujer. ¿Cómo está este perro? What the fuck? ¿Por qué es un cerdito? Y luego te cambias Alita, donde estos pelean en patines, pero desmembrándose ¿cómo se llama? El Motor Ball. Ah, Motor Ball, pero sí es Alita, ¿no? Es sí, sí, sí, sí, no, Alita, exactamente. Pero yo digo que si vas a hacer una película de Alita, tienen que meter el Motor Ball a huevo, es el deporte huevo. Extremo. Sí, el deporte extremo de Motor Ball. Ajá. Pero sí, es como en el volumen 3, ¿no? En el sí, volumen sí. Sale la desgracia del novio de Alita, el primer amor de Alita, ¿no? Sí, Hugo. Y... Es un chavalito que él... Está en el lobo también. El lobo es el... Ajá. Por eso le pasa lo que le pasa al pinche cabrón. Por pendejo. Por pendejo, por avaricioso y ambicioso. Estaba juntando dinero porque él quería emigrar a Tífares. Ajá. Y uno se siente identificado. Vivimos en la frontera y exacto. O sea, tú lo lees y dices, sí, yo sé lo que siente ese cabrón. Pero era una pequeña mierdita, Hugo. Sí. O sea, porque él se encargaba de... Hugo, mira lo que está diciendo, te voy a decir. No, era una mierdita porque se encargaba de... tu hermano. En los callejones, agarraba... Se hacía pasar por mecánico y les daba mantenimiento a los cyborgs. Les hacía falta engranaje o aceite. Pero hacía muchas tranzas. El cabrón agarraba y en cuanto se cuidaban los pobres cabrones cyborgs, les metía un chingazo y les empezaba a... Les sacaba la columna vertebral. Que era la pieza más cara para un cyborg. Y luego la iba y la vendía en el mercado negro y de eso iba para... Sacaba una buena feria. Para su visa. Sí, ajá. Su green card. ¿No? Y este se lo... Un día un pinche robot se lo chingó. No me dejó la cabeza. Y lo vuelven también. Y lo ensambla un cyborg. Y este cabrón se queda tan traumado. Se vuelve loco. En su locura empieza a trepar el tubo. Por el tubo para llegar a la ciudad. Para llegar a la ciudad. Porque hay unos tubos que sostienen. Sí, pero son unos cables gruesos. Son unos cables gruesísimos. Pero unos. Tiene la ciudad pero esos cables, para evitar que cualquiera se trepe, tienen un sistema de seguridad. Que son unos anillos que de repente bajan. Ajá. Y desmaran todo lo que esté por ahí trepado. Sí. Haciendo limpieza en poco. Exactamente, y ahí pobre Hugo se lo lleva, se lo carga el payasote. Y ahorita se queda sin su... Se queda tan traumada, tan dolorida, que para aliviarse su dolor, abandona a Ido, lo de abandona y se mete al deporte este del Marble, porque a nadie le interesa. Y más adelante encuentra a otro cuate. Sí, este Figure, ¿no? Figure, sí, que es un peleador. Es un buen peleador, él es humano completamente, pero es tan cabrón que pelea y desmara robots con sus propios puños. Desmara los cyborgs. Ándale. De los cómics. Sí, sí, sí. Wow. Es muy buena serie. Excelente, muy bueno. Como 7 volúmenes, 8 la primera serie. ¿Vale? Fueron 9, la primera. Lo que pasa es que para leer las obras tienes que descartar el tomo 9. Digamos, llegas al 8 y a partir de ahí empiezas a leer las obras. Ok. Porque el tomo 9 es como el final. Es como el final forzado porque él no quería terminar ahorita este Yukito Kishiro. Tiene un final tipo de así, muy bonito, muy bello. Termina en que ella como que se integra a la computadora central de Tífares, y hay una onda como biogenética, no sé, genética, extraño. Y ella misma vuelve a ser en humana exactamente, pero sale de las raíces como una especie de huevo, no sé. Ajá. Y de ahí vuelven a ser Figure, pues la encuentra, sí, precisamente. Ya se queda con Figure y ya son... Ya, pues los dos son pues también ya tiene su pareja humana otra vez. Sí, bueno, ella Alita. Ser humana Alita. Ajá. Tengo que se regenera, vamos. Y claro, se claro que el profesor Destinova dio un chingo de lata. Y hablar de Destinova, Destinova es el, haz de cuenta Ronald McDonald, pero el científico loco. Exacto. Es un científico bien cabrón. Se supone que él digamos básicamente la ciudad Tífares es todo su proyecto personal. Es un cabrón tan loco. Dijo, no, loco, le queda poco, está totalmente desquiciado, es un cabroncete. Él es el que le da el cuerpo a Grishka, cuando lo encuentran en las cloacas. En las cloacas, exactamente. Para que le dé la madre a la ciudad, pues, lo más como un juego de él. Sí, porque está aburrido. Sí. Una de las características de Destinova es que tiene una afición muy enferma por los pudines. Por el flan, ¿no? El flan, cierto, entonces, siempre está comiendo flan. Tengo entendido que es uno de los... Pero eso es Yokito Kishiro, personalmente, que también le encanta el flan. Vámonos. Así que se lo puso el Destinova. Eventualmente Alita se vuelve agente de Tífares. Ajá. Tífares, y tiene contacto con una chica que es la que le da sus misiones para ir a destruir un revolucionario que tiene cuerpo de centauro, ¿no? Sí, cierto. Sí. ¿Y te acuerdas de la bebé de los primeros volúmenes? Ah, cierto, que se la pasó salvándola, y ya después la chavita crece. Y se vuelve fotógrafa. Y trae el perrito, este robot, no me acuerdo cómo se llama. Perrito. Algo así, no, sí. Chingados, bueno. Y pues bueno, hay muchos personajes así que pues se ve, pasan ya para miles de películas cambiaron, pero el chiste es de que la saga la saga película cyberpunk muy chingona. De hecho, pues no hay película cyberpunk ya después de que de Johnny Mnemonic, después de Matrix fue la última película de cyberpunk, y antes de esa creo que estaba Blade Runner. Sí, es un icono Blade Runner. Ajá. Con sus dos finales. Pues dice Ridley Scott que le gustaría hacer una secuela de Blade Runner. ¡Oh, Dios mío! Y ya que regresó con Alien, no estaría mal hacer una secuela de Blade Runner. Fíjate, me has conmovido que hasta puedo decir que las lágrimas son como, como las lágrimas son como la bajo la lluvia. ¿Cómo es la frase de? No tengo idea. Pon la musiquita. Sí, este. Ha sacado mis lágrimas. Bueno, bueno, la idea es esa. Las digo. Exactamente. Yo nomás quiero decirle a Ridley Scott, apúrate cabrón, porque ya tienes 80 años, este, no eres inmortal, ¿eh? No, mira, esto, bueno, es que ya siente que ya está a punto de terminar su carrera o su vida, ¿no? Ajá. Entonces, está dando la vuelta completa a su carrera de cinematográfico. Ándale, regresó sus raíces. Va a acabar con una salsimoladita, va a acabar con alguien como pues se lanzó la fama con alguien. Entonces, exacto. Si le, hago, si le quedan más años, va a ser Blade Runner para que lo haga Blade Runner. Y ya con. Si le aguanta más, va a ser un empleador 2. Y si ya lo hace un robot, pues ya. Si hace un, sí. El cielo es el límite. Ridley Bot, pues ya. A huevo. Exactamente. Un bot también, ya. Exactamente. Y en estos tiempos de internet, señores. Bájense o cómprense Battle Angel Alita. Señores, vale mucho, pero mucho la pena Alita. Hubo un videojuego de PlayStation. ¿A poco? Alita, sí. No me enteré. Con gráficas en 3D, pero está todo en japonés, entonces. Puta madre. Pero seguramente en el YouTube hay. ¿Se puede jugar este Mortal Kombat ahí? No recuerdo. Estaría chingón. Salían muchas escenas, por ejemplo, salía este cuate que con el cuerpo sí, de sí, el sí. Tauro. Ajá. Y tenías que derrotarlo a los. Órale. Con, en gráficas 3D, pero tipo. Yo las únicas gráficas 3D que vi de Alita eran unas portadas que se aventó Yukito Kishiro para los tomos del manga, una reedición o algo así. Pero si eran portadas hechas en 3D, o sea, tridimensional. No sé qué programa usaría, pero están muy chidas. Oye, dices que lo forzaron a terminar la serie, pero luego después dijeron que la siguiera. No, no, yo creo que cambió de editorial, no me acuerdo, no me acuerdo cómo está el rollo. Ya que primero sacó este Aquanite. Aquanite, sí. Este, exactamente, ya creo que ya ahí su carnal ya estaba ayudando a hacer los el dibujo, el entintado y otras cosas, ¿no? Pues sí, sí está el estilo algo cambiado. Diferente, ajá. Sí, y luego ya y lo sí más es que ya es que después de Alita sacó un spin-off de sobre el Marvel. Sí. Action Victor creo que se llamaba. Action Victor, que de hecho lo dibujó tipo Frank Miller. Exactamente. Super fan de Frank. Exactamente, experimentó en el estilo de Frank Miller. Sí. Con mucho contraste, mucho blanco, mucho negro, mucho oscuro. Encontré la frase, perdón. Ah, okay. ¿Qué decía? ¿Cómo decía? No más, lo voy a leer así. ¿Sí? Parafraseando. Roy está deteriorado muy rápidamente. Sus 4 años de vida se acaban. Se sienta y relata con elocuencia los grandes momentos de la vida que está concluyendo. Lo dice. Todos sus momentos se perderán con el tiempo como lágrimas en la lluvia. Qué profundidad, cabrón. Pero cuando veas la película, vas a decir, ¡no mames! ¡Qué chingona frase! Vas a entender por qué. Exactamente. Si no tiene ninguna validez. Si nunca. Hay un juego de computadora de Blade Runner de. Es cierto. De esos de click and, de point and click. Ajá. Que, bueno, luego lo buscamos. Ok. Así es. Bueno, seguimos con. Estamos en la lista, perdón. Sí, pero luego dijiste Aquanites y también. Aquanites, sí, sí. Mucho Aquanites. ¿Cuántos volúmenes fueron de Aquanites? Pero está bien bonito porque es un mundo. Es un mundo. Agua donde es un mundo plano. Exactamente. Donde hay bordes donde cae el agua y allá abajo no hay. No hay nada. Sabe. No hay quien te cache. Pues. Hay tortugas que se tienen en el mundo. ¿Verdad? Sobre 4 elefantes, no me acuerdo. Y nos sale un pinche malo que es, ¿cómo se llama ese varón que anda en esa nave, ese submarino? Ay, cabrón, no, no. Es un submarino. Tengo que releerle, güey, es un chingo que la vi. Sí, abajo hay un como una bola de metal que da vueltas y esa está como imantada hacia el submarino, entonces para donde se mueve esa bola por el fondo del mar, el submarino pues va. Ajá. Va pegada, va flotando. Sí, sí, sí. Influenciada por el magnetismo de esta bola. De esa bola. Es un monstruo también. Órale. Es un monstruo magnético. Uh-huh. Trae una cosita muy curiosa, es este Aquanite. Y son este. ¿Cuántos tomos fueron? Son poquitos, ¿no? Sí, se fueron poquitos. Yo leí como 3 o 4 tomos. A lo mejor fueron nomás esos. Pero no tenía final, o sea, No, yo sé. Haber varios más. No, yo tengo entendido que la dejó sin terminar, no la ha continuado, sí. Pues es una chica que ella es una Aquanite y va montada en una ballena. Una orca. Y traen armaduras. Sí, sí, que sí. Andan en el mar con lanzas. Y están unos personajes bien curas. O sea, sí. Está muy padre. Tengo entendido que dejó de dibujarla porque le dieron luz verde para seguir continuar con Alita. Okay. Y el vato quería, creo que se quería sacar la espinita de seguir con Alita. El malo, que no recuerdo su nombre, es un vato bien mamón. Está dormido y luego, como en las caricaturas, cuando suena la alarma, ¡toin! Le avienta la cama se fuera. Uf, y lo cae así como en unos colchones y lo se cae para abajo y ya está en la ropa que lo agarra así. Y ya se pone ahí. Lo va por un tubo y lo afeita. Ándale. Y ándale. El churrillo en la cabeza. Luego una máquina. Ándale, y luego una máquina ahí automáticamente. Rompe un par de huevos, los cocina con tocino así ya. Ah, no, y luego como Cetro trae un un compás gigante. Ah, sí, cierto, un compás. Hay dos personajes. Hay uno que tuvo un romance, una doctora de las científicas chingonas, que fue compañero de Guido en el OVA. En el manga no existe la. En el manga no existe ese personaje. Y tiene como que un romance también con un güey muy cabrón, un pelón también. Sí, es el que le ofrece a Hugo pasaje a tipo. Sí. Ella no existe en el. No, pero el tipo este que es un afroamericano. Es repulsivo, es este. Sí, sí, sí. Ajá. Así es el personaje. Ah, ok. Hay un momento muy doloroso en el manga en que le borran la memoria a Ido. Ido se la borra él solo. Creo que fue él solo. Encuentra el secreto de Tifer. Entonces sabe que. Es bien horrible. No nos lo vamos a spoilerar porque está muy cabrón. Sí, y pues bueno. Exactamente, pero cuando. El problema es que Alita pasó tanto tiempo buscando a Ido y cuando por fin lo encuentra y se da cuenta que él no lo recuerda. Sí. Y pues se da cuenta que por su seguridad lo tiene que dejar de abandonar. Entonces ella llora, pero muy amargamente, okay. Cachote así. Es el momento más duro del manga. Bájenla. Está muy fregón. Y vean los ovas. Sí, también. Con mucha sangre. Fíjate cómo hemos viajado a través del mundo del cine. Ándale. Y voy a regresar a los Avengers para las cámaras. Ajá. Yo quiero regresar a la parte de los Avengers. La parte Jack Kirby de los Avengers. A ver. Que es cuando se abre el portal, güey, y luego se ven los pinches soldados que entran hacia la Tierra. Así es. Totalmente ya. Kirbyesco. O sea, nomás faltaron los Energy Dots, casi los vi así. Ándale, ese. Alrededor. Con puntitos así dibujados, ¿no? No. Como los para demonios de Apocalipsis. Sí. Sí, claro. Bueno. Bueno, algún día veremos de los New Gods también, algún día en el cine. Espero yo. No, exactamente, es una película de muchos momentos. No fue nada más de. Entonces, ¿cuál es el momento de la película? No, pues tiene muchos. Yo pensé que ¿será hasta la trama de Iron Man 3? En un momento de la película. Podría, de hecho, esta película puede ser el puente entre las demás películas. Claro. Y de aquí siguen para. Ajá. Para su. Porque la segunda de Capitán América ya están confirmadas. Igual, pero primero va a ser Iron Man 3. Es la que sigue después de Avengers. Sigue Thanos. Bueno, señor, ¿cuánto llevamos aquí en la grabación? Ahí te digo. Capaz que hace freak. Tenemos una hora con 2 minutos, señores. Ah, perfecto. ¿Qué les parece? Ya paramos por hoy porque ya me dio hambre. Ok. ¿Tienes hambre tú? A esta hora. No extraño. Bueno, es que no comí todo el día, curiosamente. Y Miguel. Miguel está cabeceando. Tengo que trabajar. Ah, ¿tienes que trabajar mañana? Me levanté a las 5. No. Me levantaron a las 3 de la mañana, güey. ¿Hacer qué? Tengo que ir a unas medicinas. Ah, ok. Bueno, no discutimos eso. Para colmo no había medicinas. Me tuve que cuidar la casa. Como no lo hacía. Yo me levanté a las 9. Ok. Bueno, pues bueno. Es comprensible, la verdad. Bueno. Bueno, ya les echamos a perder la película. Así es, señores. No es cierto, nos dijo que se muere Iron Man. Ay, perdón. No, perdón. Ay. Sí. Pero bueno, Iron Man. Todo el mundo la vio. Tony Stark es el verdadero héroe de la película. Es que pensé que iba a quedar en los medios. Ay, sí. Pero es que. Iba a quedar en. Dije, se vendrá quedando aquí. Yo pensé que iba a ser como parte de la trama de Iron Man 3 buscar al mismo Iron Man. No, qué bueno que no. No, exactamente. De huevita. Alcanzó a salirse, vamos. Pero estuvo muy chingón como lo despertaron. El pinche despertador Hulk. No, dime. Tiene momentos serios y momentos inmediatamente muy cómicos. Exactamente. Pero curiosamente, esos momentos cómicos, Hulk tenía que ver en esos. Fíjate que. Curioso. Que me voy a acordar mucho tiempo de ella. Exactamente. Esa y. Chinga, man, ya quiero. Voy a ir a verlo otra vez, a ver qué. Chica, me gustó mucho. Está buena. No me puedo esperar el DVD, tengo que ir a verlo otra vez al cine, señores. Bueno. Muy buena, o sea, es una película que te deja así como que. Satisfecho. Yo creo que por eso recaudó tanto, porque yo creo que mucha gente va a ir a verla 2 o 3 veces. Una de Thor ni de Loki. Debería. No me tientes. Los dioses no eran tan. Tan chingones, vamos. Tan etéreos y tan inmortales, pero bueno, okay. Sí les podían darse en su mandarina en mar. ¿Por qué cuando Thor le da un martillazo al escudo del Capitán América, hay como una explosión, pero no le explican? Que nunca explicaron que el escudo del Capitán América está hecho con vibranium y adamantium, dos aleaciones y más el martillo de Thor. con su balde de radio, pues yo creo que hizo reacción química, yo qué sé, no sé, o atómica y bolas. Un smart bomb. Ah, no, sí, es un sonic boom, no sé, algo curioso. Sí, porque el escudo de Capitán América es casi, casi indestructible. Exactamente. Está hecho con tecnología alienígena y terrestre. Pues de Frida, ¿no? Ándale, está muy padre, creo que sí. No, pues sí. Y el Nick Fury. Es un buen Ándale, hasta Nick Fury se ve matón, cabrón. Es una buena sellar para este Whedon, ya que le den su respeto que se merece. ¿Por qué? ¿No, antes no lo respetabas o qué? Pues no, desde que le cancelaron Buffy ya no hizo nada interesante. La de Firefly la cancelaron. Oh, es cierto. Está madre. Todo lo que hace le cancelaban. Esta no se la cancelaron, qué bueno. Las películas, la de Wonder Woman que estaba a punto de hacer también se la cancelaron. Y el de Batman también se la cancelaron. Todo lo que tocaba lo cancelaban. Todo lo que toca lo cancelan, era bueno. Era querido por el público, pero no comercialmente exitoso. Oh, ok. Y esto, en esta de Marvel, de Avengers, ya tenían todo eso. Como dije, alguien que tenga lo de medio. Ándale. Alguien que sepa, alguien que sea muy bueno en eso. Ah, pues este güey, órale. Y ya, fíjate. Y ya. Okay. Y mira qué buen jale salió. La película iba a pegar de todas maneras. Aunque le dirigiera, no sé, Webol. Iba a pegar a huevo, sí, pero. Cabrón. Lo bueno que el diálogo es lo que te. Van ganas de volverla a ver otra vez. Es que tiene muy buenos diálogos. Diálogos parecidos de cómic, de hecho. Yo vi nomás Thor una vez, Capitán América solamente una vez. Yo también. No me han obligado a rezar así. Exactamente, pero esta de Avengers si quiero. Sí. Sí, tengo ganas de volver, de hecho. La verdad. Y es el triunfo de la película. Eso, exactamente. Es por eso que recaudó tanto, porque mucha gente le ha ido a ver dos o tres veces. Exactamente. Ok, señores. Bueno, y con esto los dejamos y nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Estamos en iTunes. ¿Ya estamos en iTunes? ¿Desde cuándo que hemos estado por siempre? Por cierto, ¿cuándo hemos rating, No sé, nunca le hemos movido. No sé, ni me interesa. No, pero oye. Pues, no me interesa. Pues juntémonos y no grabemos. Desde que Hugo nos contaba que nos oían en Uganda y que en España, en las calles nos ponían en los altavoces y. En los supermercados ahí, para entretener al público. No hemos vuelto a tocar los ratings, no sé dónde estamos. Es que no se puede saber. No, me refiero a eso. O has visto que gente que estoy contestando. No sé. Algunas, muy poquitas. A eso me refiero. Sí, no, muy poquitas personas. Si tienen oportunidad, amigos, déjanos un comentario ahí en changoleón.com o por el Facebook. Saber que existe. Bájenos por el iTunes. Vamos a empezar a checar eso porque nunca le hemos movido. A eso me refiero, nada más. O sea, si nosotros vamos a dejarnos ir por otros dos años. ¿Sí? Ok, a ver cuántas estrellitas nos dan. ¿Dónde nos pirateaban? No sé, nos robaban nuestros episodios. Y que nos ponían en estaciones allá en. El chinconcuac, no sé. No. Es que, fíjate, es que el problema de los podcasts es que no los puedes medir exactamente. No me refiero a que no sé, que salga una. No, sino me refiero en la página, en los comments. O sí, sea, los comments. Porque. No, es que mira, hay miles de gentes que nomás oyen y nunca comentan. Exacto. Yo soy de esos. Pero antes había más, ¿no? O sea, había más comentarios antes. Vamos a decir que. Eso sí. Claro, eso me decir. Antes había. Sí. Hasta Toño ponía por joder, pero ponía. Pero ponía comentarios, ¿verdad? Ni eso. Sí, pero bueno, acuérdate que nos ausentamos por más de un año, ¿no? Creo yo. Un añito. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a trabajar en ello. Como Menudo, o sea, Menudo el grupo musical. No, o sea, no, como la señora que vende Menudo, que vas el domingo y siempre está, y luego de repente ya nunca está. Y luego regresa como 2 años. Y luego ya te desencantas, y después te enteras que ya tienes 6 meses que está volviendo a vender. Pero te traes una menudera nueva. Ajá. Y se entra a hacer una menudera vieja. Ándale. Por eso. Bueno, amigos, pues okay. Si tienen oportunidad, drop us a line, un hola, así los escucho y ya con eso nos damos por satisfechos. Si tienen así alguna sugerencia, aquí andamos. Claro, algún tema del que quieran escuchar, ahí lo sí. Estudiamos, hacemos nuestra tarea, van a ver. Eso me refiero, o sea, pues nomás para. Ajá. Pues a ver que ahí están. ¿Cómo Houston? Exactamente, Houston, no tenemos problemas, digan aunque sea. Ándale. Bueno, déjame abro así rápidamente changoleón.com y les digo si tenemos algunos comentarios. Sé que tenemos algunos. Del último podcast. Sí. Okay. Ahí te digo. A ver, por cierto, en lo que estás en eso, quiero recomendar una novela que está bien cotorrona. No, a lo mejor no sé si sea novela o programa. Es novela. ¿Sí? Todo lo que se produzca en México es novela. Ah, bueno, pues en México novela, no existen las teleseries. Así lo ha decretado Adrián Gabriel. Se llama El. Ay, por ahí se lleva. Se me fue el nombre, fíjate. El albergue. El albergue. El albergue está. El albergue. Cotorrón. Se los recomiendo. Los primeros episodios están así como que... Es una telenovela cómica. Como que qué pinche huevas, no, no... Estás un humor muy... Una cagada. Sí, pero no, ya lo vas a... Le lo vas entendiendo los personajes, está curis. Está cura. Está bien cura. Y el personaje más botana es... Bueno, uno de los personajes botanas es inventado para Brandon Chayanne. Brandon Chayanne. Que alias la rémora. Sí, la rémora. O sea, hijo de su madre. No, abuela, es que... Ya cumplió 18 años. Ay, cómo estuvo cagado ese puro. Ya tengo, los... ya tengo peluche en el estuche. Ya Star Wars. Star Wars. Okay. A ver, ¿sabes? Déjate en los comentarios. Bueno, mira, aquí tenemos nomás un saludo a nuestro amigo Lord. Platícanos. Mandale saludos, dile algo. Uy, no, desde hace como 4 años aquí tenía ahí dejando comentarios. Sí, nuestro compa Lord nos dice que nos está escuchando. Muchas gracias. Déjanos alguna. No, hasta David Hacker. Oh, mira, un saludo a los compañeros del Crapcast que ahorita están en una especie como de retiro porque hubo ahí algunos cambios en la alineación. Sí. Muy bueno su podcast, muy recomendable, señores. Sí, nos hicieron algunas correcciones, Adrián, te las leo. A ver, dime. Dice Corelia, Corealan. Ajá. Dice, ok, primero saludos desde Chihuahua, capital, y escuchando este pod especial de... Saint Seiya Omega, algunas cosas que comentar sobre algunos datos que comentan sobre quién dirige. Diseña la nueva serie. Dice: quien dirige es Morio Hatano, quien dirigió otras series como Pretty Cure, que es un anime de Magic Girls. El diseño de personajes no fue por Shingo Araki. No, porque Shingo Araki ya falleció. Falleció hace poco. ¿Qué se cargó? Fue uno de sus alumnos o alumnos, no me acuerdo. Y su discípulo. Michi Jimeno, chica que acompañará a Chinguar aquí desde el 70. Sí, eso es su alumna, más bien. No trabajó ni participó de ninguna forma en este proyecto. Michi Jimeno tiene un estilo muy similar al de Araki, de hecho lo llega a superar en cuanto a detalles y calidad, pero no participa acá. No, se nota porque si hay algo que le falta a este Saint Seiya es el detalle. Las armaduras están muy dibujadas muy de estilo muy huevón, porque no tienen detalle, las armaduras son como ropa, parece ropa, más que armaduras. Quien se encarga del diseño de personajes de Saint Seiya Omega es Yoshiko Umakoshi, quien también se encargó del diseño de Kashern Sins, Berserk y Gunbuster 2. Pues mira, en Kashern Sins me gustó el diseño. Ajá. Dice, en el Crapcast comentamos a profundidad el primer capítulo y pues compartimos mucho la opinión hacia la serie que tienen ustedes. Saludos y que sigan con más. Es que es una de esas series que te provoca muchos sentimientos encontrados. Sí, pues muchas gracias, Corey Alan. Saludotes. También los escuchamos a ustedes y nos gusta su podcast. Apenas me estaba yo empezando a escuchar el podcast religiosamente cuando me entero que van a tomar un... Lo que pasa es que su líder y, bueno, cuate, es como... Le está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros. Sí. Que de repente Sergio ya no pudiera poner su casa para grabar el podcast, así que pues ya no grabamos podcast. Sí. Entonces, les pasó igual a ellos, su líder y pues y en su casa donde ellos tienen pues todo el equipo, pues ahí es donde grababan y pues ya no van a poder seguir. Pero al rato regresan. Tiene que regruparse nada más, es todo. Sí. Porque los esperamos, chavos, y ya bueno, saben, sí, exactamente. También tienen su house y estamos cerquita, un día hacemos un crossover, un día de estos nos vemos. Estamos solamente a 4 horas de camino, vamos. Ándale, hay que darle unas quesadillas, hombre, no, fácil. Oye, no, fíjate, un encuentro. Oye, Crapcasteros, vamos a vernos en Villahumada. Un crossover y nos vamos cada quien a su casa, como en la mente. Así es, ahí en el medio con los camiones, ahí. Allí en medianoche, cabrón. Con el olor a diésel y el olor a queso. Y a quesos, de burritos de Villahumada. Muchas ganas de ir a Chihuahua a comer de este yogur de Al Tsum Tsum. Ahí está, ya viene la oportunidad. Oh, la oportunidad, sí. Y comer tostadas de la Malinche. A huevo. Ya. Hay que ir pronto vamos. Hacemos una excursión al rato, no se preocupen. Mándenos, aquí estamos a sus órdenes, chavos. Claro que sí. Y luego el DJ Son Goha nos dice que es el primero en bajarlo. Ja. Saludos, bendiciones y que viva el remix. Bravo. Saludos, DJ. Ahí con su chavo anda muy ocupado, ya tiene su nene. Le mandamos saludos a él y a su esposa y a su bebé. Eso es todo. Bueno, pues son poquitos comentarios, muchachos, pero... Pero pues hay comentarios. A eso me refiero, que me refería a eso, a continuar, a darle seguimiento a sus comentarios, sí. Porque es gente que nos escucha y... Tenemos que disciplinarnos. Disciplinarnos, exactamente, eso no me refería, sí. A lo mejor dije mal el término de rating, pero sí. A esos pocos podescuchas. Ok, bueno, entonces termina este podcast, ¿no? ¡Ya! ¡Se acabó la chingada! ¡Vámonos! Oye, ¿dónde te pueden ver en línea, güey? ¿Cuándo? Por cierto. Antes de que nos mandes a la chingada todo. Mira, nos pueden ver en línea en el programa o por Facebook está Buenas Tardes Juárez. Tengo un pequeño segmento en el cual hablo de temas frikis en general. De repente hablo de otaku, de repente hablo de cultura japonesa, tecnología, diferentes. Entonces ya tengo 3 semanas en el programa. Entonces se llama, me pueden buscar en Buenas Tardes Juárez por Facebook. Ahí vienen los links. O en, no recuerdo el nombre, pero por Facebook ahí busquen. Lo vas a estar anunciando también en tu Facebook, que es Temogro. Temogro, exactamente. Temogro, ahí me encuentran y ahí lo vas a estar anunciando. Así que todos los sábados estamos transmitiendo en vivo y tengo un segmentito como unos 5 a 10 minutos a veces y pues hablamos. Está interesante. Ahora hablamos de lo del Hikikomoris. Hikikomoris, se me fue, ya me trabé. Okay. Ahí está la repetición para que la busquen. Okay. Gracias. Ok, señores. Bueno, muchachos, es todo. Nos vemos dentro de 15 días. Adiós. Bye. Sulky, over bulky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See, arcane striking superhero change to Viking superhero. Dingin' real, swinging shield, flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes, the Marvel superheroes.